despierto. Llevo dos días sin dormir. No puedo soportar de nuevo verte salir corriendo así. Empezar de nuevo, pero es muy tarde para vos. No necesitamos más fichas que las que nos enamoró. Que siempre.